Ya que tiene un autógrafo. Oh. ¿Cuándo pasó eso? Tampoco me acuerdo cuándo pasó eso. Ya, ¿tú vas a aparecer en el programa? Muy poquito. Yo tampoco. Muy poquito. Siempre hice eso y después terminé hablando. Y ustedes me presentan. Y terminan ¿no? ganando el odio de los anticubanos. Sí, de la brigada anticubana. Que antes, ¿no? antes te querían los anticubanos. A pesar de su nombre. El nombre no me tenían buena desde. ¿Cómo nunca. Te querían? Querían los anticopanos, querían a Fabricio. Pero se ha ido ganando el odio poco a poco los anticopanos. ¿Cachai? Hay muchos anticopanos. ¿Sí? Chico, ¿qué pasó? ¿Por qué no me quieren? Y ahora no me quieren, ¿no? Tampoco. Nunca me han querido. ¿Los anticopanos? No, no anti-Pedro. Son todos muy perfilados a Bello, por eso. Sí, todavía ellos creen que tú haces la wea solo. No, pero si aquí el amigo ay, lo hace no. solo. ¿Y no es así? Digamos que él me principio pero ya no. un equipo. Oh. Ya no, ya. ¿Viste? Por eso yo no lo voy a hacer más. Es que. ¿Y esta conversación se da todos los capítulos? ¿El no lo voy a hacer más o no? No, no, es que estamos. La primera vez. Estamos reformulándonos. ¿Qué sé lo que pasa? Yo siento que. Como que no sé, que estamos como haciendo un programa para puros hueones. ¿Qué? ¿Sí? ¿Para puros hueones? ¿Hay gente la invitáis? Hay gente la raja que escucha aterrado. Celedón. Y muy buena onda, ¿cachai? Pero hay gente como que está, y se empieza a exigir, ¿cachai? Como, ya, pues hagan bien la weá, flojo culiado, y está tan pésimo. Y eso no está bien, pues. Cuento yo. No, porque o sea, a mí me da lata. Yo prefiero ir a una weá que me paguen y me traten mal. Ya, ok. Y hasta por ahí nomás lo aguanto. Tú sabes lo que les dije yo a los de Canal 13, tú me conocí. Sí, pues yo tengo más. Con la oferta. Ah, pero, puta, que uno viene para acá. Por ejemplo, yo vengo a grabar. Dejo a mi familia ahí solita. ¿Cachai? Un tiempo que voy a jugar con mis cabros chicos. Pero lo gasto acá para entretener a la gente y después insultan pero, a Pez y me insultan a mí. Pero esa gente como que reclama todo lo que es gratis en internet. Así como, y tu foto, weona, que tenía en Face, cámbiala también. Sí, es verdad. ¿Son los mismos? Son los mismos. ¿Por qué no les cobran? ¿Y tú le conoces la cara a uno de ellos? Vamos a uno. Voy a poner un tag. Cada que bajen un tag. Oye, ¿no conocía a nadie, a uno de ellos? No. ¿No sabes cómo son? No. ¿Dónde viven? ¿Qué comen? No. No. Y si los conociera, me sentiría mal. Y si los conociera, no estaría en este mundo. Yo el ojo. Y si los conociera, compraría una pistola y me pegaría un tiro en la cabeza. Imagínate el público de Tierra 2. ¿Cómo niños serían? De 14 años de Villa Alemana. Corriéndose la pajita. Villa Alemana, piso de tierra. ¿Piso de tierra? Oye, piso de tierra 2. Vamos. ¿Tú qué opináis, Pez? Yo opino que... ¿Vas a decir algo para quedar bien? ¿O no, no, yo opino que este espacio tenemos que aprovecharlo, compadre. Y tenemos lo estamos aprovechando diciendo pura mierda. ¡Me culé a mi hijo! ¡Era un chacho! Esa es la primera temporada. No. La segunda temporada. Ya. ¿Te hemos entregado valores? No hemos hecho la sección mi familia. Me da valores. Ustedes están farandulizando el movimiento estudiantil. Además, bueno, quedamos como las weas. A mí lo que más me gusta es la participación de David. ¿Quién es? Alias Jueves. Ah. ¿Habían dicho su nombre? Como... David Allende Gossens. David Allende Gossens. Oye, David. David, David, ¿cachaste que tu papá se suicidó al final? Ya. Sí, pues, ya, tu abuelito. Basta. Se suicidó. Basta. La gente que basta, se suicida, ¿sabes cómo se llaman? Basta, cobardes. Basta. Pero fue mi abuelito. ¿Por qué no? ¡Tu abuelito se suicidó! Hermano, mi cobarde. Están aprovechando los espacios, ¿eh? No, gracias. Para eso aprovecháis el espacio. El abuelito Juez se suicidó. Para burlarte el presidente Allende. El abuelito Juez se suicidó. Nos tuvieron 30 años pensando que no. Oye, mira, la gente mira, no ponga nada violento. Por ejemplo, un día ¿por qué se supo? Un día dije: Juez es hijo de Isabel Allende, escritora y senadora de la República. Obviamente, haciendo como que yo soy un ignorante que mezclo a la escritora con la senadora. Y un hueón me escribe: weón, averigüé, googleé y son dos mujeres distintas. Puta que eres, weón, Rumino. ¿Y él googleó eso? Sí, weón, ¿cachai? Una guay que es cultura. Para eso estamos aprovechando el espacio. Cuando todos saben que Nicolás Allende de la Casa Payaso es el verdadero hijo de Isabel Allende, weón. ¡Grande Nicus! ¡Grande Nico! ¡Verdadero cerebro frito! ¡Nicolás Allende! ¡Ya! Cuando te veo, te saludo. Pero la verdad, pienso esto de ti. Te lo acabo de decir. Cuando se da vuelta, ¿qué le decís? ¡Cerebro frito! Oye, oye, partamos. Partamos, subamos, compadre. Subamos a la nave. Yo ya estoy arriba. Hop. Así subí todas las cosas. Es una nave circense. Es. Y vamos, vamos a subir al simio. Al simio del Sputnik. Si, si puede subirse con sus muñones, lo intente. Una perra laica la van a subir. Sube, Allende Gosen. Ya, ya, ya, ya, ya. Ya estoy arriba. Allendes. Sube, Allendes. No es Allende, Allende. ¿Eres familiar de la periodista Paulina Allende Salazar? Mi prima. Puta, que mala periodista, weón. No, pero lo que le hizo al Tila, weón. ¿Y usted? Oh, ¿y usted? ¿Y usted? ¿Usted no ¿Y usted? ¿No? Julito Videla, ¿y usted? Usted es periodista, lo único que va a hacer es payasear a la televisión, no hace. ¡Oh! Llevo quítalo. Nunca sales de ese cupé. Nunca más escapes de ese cupé. Ya. Bueno, comencemos. Pongámosle combustible a la nave y bueno, la palanca cambio, ya. ¿Qué más? ¿Qué más era? La palanca cambio es Hamilton. Y Carabina viajando a Viña del Mar. Ya. Comencemos. Súbete a la nave, Heribertus. Hace frío, Heribertus. Calienta la nave. Tiene varias partidas este programa. Sí. De partida. De hecho, falsa, nunca parte bien. ¿No? ¿No? Y la gente se suma cuando. ¡Ya! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2. Tenemos grandes invitados en este capítulo. Quizás sea el último capítulo de Tierra 2. Veremos qué va a suceder. Pero bienvenido el señor Felipe Abello, quien es el alma de Tierra 2 y el que debería hacerlo solo en realidad. Hola, bienvenido, muchas gracias. Saludos Pedro, saludos al amigo Allendes. Hoy nos acompañan dos grandes invitados, dos amigos de la casa, podríamos decirlo. Yo. Dos amigos de la casa. Adelante, Pedro. La pauta lo presentaba. No, pero dale tú, si tú querés figurar, dale. ¿Por qué ataques? Oye, qué grato, qué grato estamos acá. Gracias por invitarnos. Dale. Estamos con dos amigos que podríamos decir son de la casa. Uno de ellos es Sergio Freire. Qué fileta. Dale. De la casa. Pedro, ojo. De la casa. Pedro, ojo con lo que dices. Dos amigos que podríamos decir son de la casa. Uno de ellos nos acompañó en el programa Vendetta, donde yo me sumé como invitado y luego me quedé un poquitito con el programa. En Vendetta teníamos como 15 años, yo tenía. Más o menos, cuando venía en skate. Venía en skate con mi onda. Y también es compañero de Pedro de la comedia. Y éramos del colegio. Y también del colegio. Prácticamente, eso lo dicen siempre en la entrevista. Nosotros nos reímos un poco de eso, de esa relación que tienen ellos, que era como una amistad un poquito más cercana, teoría no tanto. Eso lo vamos a comentar. ¿Qué pasó ahí? Nada. Ahí lo vamos a comentar. Y la otra voz que ya escuchamos también es de nuestro amigo Fabricio Copano, también un amigo de la casa, periodista. Sí. Locutor de radio, en la radio Horizonte. Hombre de radio. Hombre de radio. Hombre de radio. Hombre del cine también, lo vimos en la película Qué pena tu vida. Sí, sí. Escritor, próximamente, sabemos que hay sorpresa, sí, sí, y sí. Lo vamos, o sea, ahí. No vamos a hablar de eso. No. Hay novedades. ¿Qué fue eso? Ese, el animador sí tiene un plato. ¿El juego fue salida en el Astro TV? Yo le pido disculpas por lo que hizo Felipe ahora con su platito. Le doy la bienvenida a Fabricio Copano. Un aplauso para Fabricio. Gracias, gracias. Y un aplauso también para Sergio Freire. Así se presenta la gente de Pececillo. Bueno, partimos el capítulo del día de hoy hablando del cambio de gabinete. Y Pececillo tiene una amplia gama de comentarios acerca del cambio de gabinete, porque Tierra 2 también es actualidad. A ver, en el gabinete, cosas buenas y cosas malas. No me gustó esta política de enroque que se está realizando. En nuestros trabajos, si te tiene un mal desempeño, te echan. Parece que si uno es ministro del gobierno de Piñera, no te echan, sino que te cambian. Yeah. De partida eso. Dos, dieron a haber echado al señor Hinzpeter. ¿Qué dijo él? Yo voy a combatir la delincuencia. Tuvieron 20 años amparando la delincuencia a los de la concertación. ¿Qué hizo el señor Hinzpeter? Nada con respecto al tema de la delincuencia. La delincuencia está peor. Está peor. Entonces, señor Hinzpeter no cumplió, debería haberse ido. Corta. Tres. Chao. Tres. Lo dije también en mi columna que tengo en internet. Felipe, ¿en el Dinamo? Sí. En el Dinamo. No, tengo una columna en felipebello.cl. Felipe Kast, el mejor ministro que tenía Piñera en el Ministerio de Cernam. Lo había hecho muy bien. No estaba en Cernam, ni de plan. Ni de plan. Por eso, ni de plan. 32 años, el ministro más joven, muy bien evaluado. Más mino. ¿Qué hace Piñera? Lo saca. Buen cuerpo. Aparte, yo tuve la oportunidad de conocerlo y ahí subí una fotito para que la vean ustedes en felipebello.cl. Subí una fotito con Felipe Kast cuando era más joven. No, la visitus. Te golazo. ¡Gol! Pasó un golazo ahí. ¡Gol! Vamos a hablar de los palabras. Nos ha presentado, también a Jueves, que nos acompaña ya todos los capítulos. Oye, hola, Jueves. Sobre lo de los taladros, yo quiero hacer una... hablar un temita después. ¿Por? No, hablemos del tiro, tratemos del tiro. No, al tiro, todos los temas, nada después, porque después se nos olvida. Hace un par de capítulos, ustedes hicieron algo relacionado a la Camila Vallejo. ¿Camila Vallejos? Usted se la pisó, mi amigo. Usted se la taladró, mi amigo. Y eso es... ¡alarma de taladro! ¡Taladreando! ¡Agujereando por doquier! ¡Otra vez Fabricio Cupano! ¡Karina Abdul-Jabbar! ¡Otra vez! ¡Michael Jordan! ¡Come fly with me! Alarma de taladro con Fabricio Copano. No, vamos con eso. ¡Ah, por eso, Copano! Bueno. ¡Scotty Pippen! ¡Lanza, Scotty! De verdad, muy difícil hablar así. ¡Grandi Magic Johnson! ¡Te dio sida y te curaste! Oye, ¿puedo hablar ahora? Pero ¿es un taladro? No, un taladro. Vamos a hablar del Space Jam de la cachita. Es un esmeril. No. ¿Space Jam de la cachita? ¿No? No. No tiene ni una relación con eso, sino que yo quería pedirle primero disculpas a ella por estos dichos que rondaron en internet debido a la malinterpretación de mis palabras. Pues dicen que uno es pesado. Y luego, Jueves aquí, como periodista que es, fue a reportear y trajo un audio. ¿Sabes que nunca hablamos de eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Recordemos el momento? No, recordemos. No, horrible. ¿Por qué hiciste eso? ¿Eso? Órate. Porque nosotros no te lo pedimos. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, David fue a entrevistar... disculpa, para contextualizar. David fue a entrevistar a Camila Vallejos y le consultó estúpidamente, cuando estaban todos los medios hablándole del paro y de la situación estudiantil, le preguntó si ella había tenido relaciones sexuales, alarma de taladro, con Fabricio Copano. ¿Por qué hiciste eso, pedazo de mierda? Responde. Yo tan solo quería figurar nomás un poquito más en el programa, entonces dije que fue una buena... ¡Qué carga cuando la gente se hace consciente! Hoy estuve hablando con David. ¡Su mierda! Me enteré que David está muy acomplejado por el trato que recibe en Tierra 2. Y está con psicólogo. Según su propia palabra, ¡estoy con psicólogo! ¡Psiquiatra! ¿Estás yendo el psicólogo? Dijo, ¡estoy con psicólogo! Sí, es verdad. ¡Estoy con psiquiatra! Oye, pero a lo mejor quería conversar con ella. ¿Por qué? Fue una buena forma de llegar. Era a lo mejor una galantería, a lo mejor mal usada, pero era una forma de llegar, ¿o no? Sí, quería conocerla, una forma de decirle hola. ¿Y cuando la conociste, conseguiste algo? No, se enojó mucho por... Tuve mala carta de presentación. No, pésimo, amigo. ¿Está bien? Hablando en serio. No, que de paso nos dejaste mal a todos. O sea, sí. De paso manchaste una carrera que al menos hasta el momento la mía iba muy bien. No, yo tanto. Yo creo que un quiebre ahí que la verdad me ha costado mucho para remontar. Ahora, específicamente sobre el caso, ella fue bien inteligente y te hizo ahí una jugada como que no me conocía. Una maroma, como la llamamos acá en este planeta. ¿Cómo? O sea, ¿te conoce? Una maroma. No, ¿qué pasó? No, espérate. A ver, ¿te pongáis rojo? No, weón, ¡Se está poniendo rojo! ¡Se está poniendo rojo! ¡Niki Lauda! ¡Los 100 millas de Le Mans! El podium, descorchaste la champaña y 500 millas de Le Mans, Niki Lauda, Fabricio Copano, lo hiciste otra vez, Karina Tuya, para, por favor, y su gancho celestial, por favor, este ladro. No, no es taladro. Si no es taladro, ¿qué es? ¿Amor? Que si no es taladro es amor, así simple. Cuando no es taladro es amor. No, la verdad es una amistad, una buena onda, puta, pensamientos políticos muy parecidos. Lo que estás diciendo tiene que ser cierto. Este programa lo escuchan 10.000 personas, weón. 10.000 personas cada nacional? Capítulo, weón. ¿Es un estadio nacional? No, un Curso Central. Chiquitito. ¿Y usted apoya en la causa constantemente? La causa donde la causa mapuche, sí, la causa limeña. No, yo siempre he apoyado a Giorgio Jackson y a la Camila. A la Camila. Pero a la Camila, esa ya forma de tratarla. Una familiaridad. Como... Sí, a la Cami. A ver, ya, música romántica. No, me hagan esto, no me hagan esto. Pon a Camila, va, para hacer un juego huevonao. Ya. No me hagan esto, no me hagan esto. Fabricio. ¿Te gusta Camila Vallejos? ¿Ah? ¿Te gusta Camila Vallejos? ¿Ah? Vallejo. ¿Cómo? ¿Te gusta Camila Vallejo? ¿Qué? ¿De qué? ¿Te gusta? Oh, aquí podemos como estar. Mujer, persona. Ya, puta, es que no, ya, físicamente, ¿te gusta? Lo encuentro muy guapa. ¿Te atrae? ¿Y te gusta Giorgio Jackson? También lo encuentro muy guapo. Ah. No, encuentro una mujer estupenda. Como dicen... Yo quería mirarla y decirle, usted es estupenda. Señorita Vallejo, usted la encuentro una mujer estupenda. Fabricio, por lo que estás contando, infiero, colijo... que tú te la tiraste, ¿no? No. Sí, sí. No, yo creo que ya tenemos que parar. Es que mira lo que dijo, me gusta, nos pero conocemos. Nunca dije me gusta. Estamos quedando como unos tontos, que lo único que hablamos es de taladrear y de que Camila Vallejo. Yo estaba hablando de lo del ministerio. De penetración, ¿cachai? Estamos yo estaba hablando del cambio ministerial. Ya estamos quedando como unos tontos. Y me gusta quedar como tonto. Simplemente. ¡Alarma de taladro! ¡Ha llegado otra alarma de taladro! ¡Se confirma! ¡Alarma de taladro! ¡Michael Schumacher! ¡Sube al podio! ¡Las 500 millas de Le Mans! ¡Fittipaldi! ¡Acelera, Fittipaldi! Me cae muy bien. ¡Volante, Humacaca! ¡A la izquierda, Eliseo! ¡A la izquierda, conche tu madre! Me cae muy bien Camila Vallejo, pero también porque tú me caes... Muchas mujeres me caen muy bien. ¡Levántate, Jeremías Israel! ¡Por el otro lado, Jeremías! ¡Métemelo, Jeremías! Ya, pero no, para. ¿Por qué te lo va a quedar? Del cambio, weón. El weón no tiene una moto, weón. A lo que voy. A lo que voy. ¿Continuamos con lo del ministerio? Una respuesta de David. Dispersos. ¿Por qué estás con psicólogo? No, adentramos. ¿De verdad estás con un psicólogo? Sí, estoy con psicólogo debido a los malos tratos que he tenido en este programa. ¿Qué te dice el psicólogo? ¿Que tenemos razón? Dice, no. ¡Cállate, mierda! ¡Te juntas con cerebro, huevones! ¡Pasa, pedazo de mierda! ¡Trate por mi consulta, todo, mierda! Todo comienza por aceptar rata, a la persona que soy. ¡Feo! Nada más que me ¡pobre! ¡Anónimo! Pero lo acepto. Me dice, acepta. ¡No conocido! ¿Te has dado cuenta? Mira David a tu alrededor. Pedro Rubino. David... Allende Gosen, tu abuelo se suicidó. Ya, basta. No de mí. No. Ya, ¿puedo continuar? Sí. Pedro Ruminot, Sergio Feye, Fabricio Copano, ¿quién te habla? Conocido, famoso, con admiradoras, con admiradores. Y tú, no conocido. ¿Cómo te sientes? Como la mierda. Continuemos con el programa. ¿Y cómo el cambio de nosotros? Pero no lo deja hablar, déjalo hablar. Tío. Un poquito. No, me han recomendado no hacer este programa. Eso me dijo el psicólogo. No haga el programa porque le está trayendo como problemas mentales. Yo no puedo ir a comprar. ¿Cómo qué? No puedo ir a comprar porque el son secuelas de los problemas que te trae. Me dice el señor de la tienda, me dice, ¿qué necesita usted? ¿Qué necesita? Y yo me cohibo y todo el cuento. Y como un chiste. Y veí la cara del vendedor que se transforma en la cara de Abello. No te sí, el otro día soñé con Felipe Abello, sí. Oh. Sí. ¡Eso es! ¡Alarma de taladros! ¡Alarmo de homo taladros! ¡Es homo taladros! No, soñé que era teníamos que vivir juntos, que no me vivir junto al norte ya. ¿Qué? Sí, me voy a vivir al... ¿Qué? ¿Soñaste que te iba a vivir con Abello? Con Abello no me iba a vivir. ¿Cómo con quién? Al norte. Y Felipe Abello no, Orte. Al norte. ¿A qué parte del norte? A San Pedro, Atacama, por eso no lo molestamos. ¿Y ahí qué hacían allá? ¿Y de qué vivían? No, vivíamos, Felipe había, teníamos nuestros negocios pequeños ya. Y ¿qué tipo de negocios pequeños? Es que no quiero entrar en detalle eso porque vendíamos no, el sueño, el vendíamos sueño largo. No, el sueño no, no, largo no. Y específico de todas las cosas que te pasaron. Sí. No, pero yo, claro. yo recuerdo, pero ella se volvía loco un poco en San Pedro y se ponía a tomar mucho, tomaba y ya, pero eso lo hace en todos lados, ¿no? No, y, pero no, yo una noche muy borracho. Disculpe. Una noche muy borracho y se emborrachó y vomitó y se ahogó en el vómito. ¿Gomitó? Y yo me ¿gomitó? Es verdad, y se ahogó en el vómito y ¿gomitó? Lo tuve que enterrar. ¿Qué te dijo el psicólogo de ese sueño? No, yo lo tuve que enterrar a Felipe Abello, lo enterré, pero estaba de más. ¿Enterraste a Pececillo? Sí, lo enterré. Eso, en mi pueblo y en este país se llama alarma de taladro. Eso, escúchame, enterré a Felipe Abello, calla. Lo enterré y pero no estaba cansado, tú sabes, San Pedro, el clima y toda la cuestión, y lo enterré hasta como hasta el cuello nomás, hasta ahí nomás. Y me fui y le hice una animita y todo el cuento. Y ese es tu sueño. Tú sabes que eso. Ándate. Eso pero, escúchame, ellos me penaban en la noche. Escúchame. Te penaba. Me penaba y me decía: David. Jueves. Eso. Entiérrame la cabecita, jueves. Ese fue el humor del gran jueves que pisa el escenario de Viña del Mar. Ya jueves. Oye, ¿están pidiendo otro? ¿Qué pide el público? Vamos a seguir con el programa. Prepara la sección tuya. Acuérdate lo que quedamos la semana pasada. Ya. Sigamos. Después de esto no sé cómo continuar. Después de estas laceraciones dejó la hora alta. Entiérrame la cabecita. Era un chiste asqueroso. Era un chiste de internet. Esa hueá era un chiste de internet. De lo más vulgar de la internet. Pero él no lo soñó. Lo buscó. Yo quedé confundido. Él no soñó eso. Era un chiste. No, un chiste. Pero que buscó en Google. No soñó. Igual se lo aprendió. Igual hay que buscar el lado bueno. Es la pega que hacen ustedes todos los jueves. Un chiste. Chucha. Ya, cálmate, Fabricio, ya. ¿Te enojaste? No me gusta que me cuestionen mi pega. Bueno, juega acá de cuestionar ahí el trabajo de los muchachos del Club de la Comedia, como insinuando que ellos copian de internet su rutina. No, tiene que contar un sueño que tuve, conchetumadre. A ver, ¿qué sueño? Cuéntanos tu sueño, Sergio. Puta, que me invitaban a un programa de radio. Ya. Y estaba soñando. Podcast, no radio. Ay, qué bueno, sí, que lo podcast, y me no presentaron radio. Una persona que se ponía a hablar mal de mí. Yo sin conocerte. Yo me enojaba mucho y como que crecía mi cuerpo. Crecía. Como un metro. Como Hulk. Crecía. Y agarraba a esta persona y me la culiaba. En venganza. Me culiaba a esa persona que me había presentado recién. Es poquito darle placer más que venganza. Ojo. Es un premio. Al principio era placer. Al principio era placer para él. Después fue dolor, porque lo partí en dos. Recuerden que era Julio. Con una verga verde. O sea, eso puede ocurrir en cualquier momento, porque se parece mucho a lo que está pasando ahora. En este minuto. Victoria se repite. Sí, tú. Eso fue un efecto especial miedo, muy de mierda. ¿Qué dijo? ¿Cómo quién? Me da miedo un famoso enojado. Me da miedo. ¿Te dan miedo los famosos enojados? Y la gente normal. Igual enojada, son un estilo de persona. Los famosos enojados. Los famosos enojados son unos personajes. ¿Ustedes sabían que David? Sí, porque se llama David y se escuda bajo ese nombre del día de la semana. No se escuda, que yo no le se escuda, puse. Tú le pusiste su nombre. Yo le puse así. No sé por qué se escuda. Y ahora te cambio el nombre. Te pongo la mierda. Desde hoy te bautizo como la mierda. Bueno, la mierda el otro día inventó una sección de seducción. Da consejos a los auditores de cómo seducir mujeres. Él, una persona sola, que nunca en su vida ha tocado una mujer, producto que es la mierda. Entonces, una sección muy, muy cómica en que nos reímos de la mierda y la vamos a cuestionar un poquito más adelante, ¿ah? ¿Eh? Una adelante, estoy dando una adelante. Así es. Felipe Cast. Felipe Cast era el mejor hombre que tenía el señor Piñera. Pero nadie se daba cuenta que Felipe Cast era un ministro. Lo único que llamó la atención fue que iba a bailar salsa. Y lo, del, la lo del sillón. Lo del y lo del sillón. Pero así como que alguien dijera, ¡ay, qué mal lo hace Felipe Cast! Hay que echarlo. Nadie nunca. No, no, nadie y estaba eso. Muy bien evaluado. Estaba muy bien evaluado. Porque no hacía, nadie porque sabía no que figuran, estaba. Como... Es como que los que figuran se van con yo, mala nota. Y hay uno que lo hacía muy es como Carmona bien. La selección. ¿Qué, yo le mandé. Sí, ¿qué pasó con Carmona? ¿Jugó Carmona? ¿Fue un guan que nadie sabe quién? Pero bueno, Carmona. A mí es que no me gusta Gonzalo Jara. ¿El rajón? ¿Qué va a hacer Gonzalo Jara? ¿El rajón Gonzalo Jara? ¿Por qué ponen a Gonzalo Jara? Yo al estadio, al partido de Colo-Colo, y Gonzalo Jara jugaba en Colo-Colo antes. Se fue a Inglaterra ahora a jugar. Y cada vez que tomaba la pelota, todo el estadio le decía, ¡corre rápido, rajón, rajón de mierda, tenés la raja gigante, corre, raja, raja! Todo el partido. hablando de la raja de Gonzalo Jara. De verdad. A mí no me gusta ni Gonzalo Jara, el rajón, ¿cómo le llamas tú? Ni el mago. ¿Conocemos a otro rajón también? Ni el mago, mago Jiménez. Ah. El mago Jiménez. No, el mago Jiménez. Y Estrada siempre entra y se manda una cagada. Sí. Es como, por favor, no un pongan cabezón, a Estrada. Un cabezón tonto. Eso es lo peor. Y a mí Borgi tampoco me gusta. ¿Por qué no te gusta Borgi? ¿Yo sabes quién pondría? Mírale. Al Negro Sulantay. Los conoce de cabros. Yo pondría al Negro Sulantay, que sacó campeón. Apuesto lo que quiera a que te lo dejo un tío la semana pasada en Concepción. El tío curado. No, no, no, a mí se me ocurrió. El tío curado. Tú sabes que el Negro José Sulantay. Claudio Abello. El Negro José Sulantay nos sacó vicecampeón en la Rojita Sub-20, donde estaba Celia Punk, donde estaba Gary Pitbull Medel, entre otras figuras. Figuras. Entre otras figuras. Como David. ¿Y por qué no salió campeón? Porque los cabros eran chicos todavía. Oye. Y nos falta todavía. Ahora maduraron mucho. ¿Soy viudo de Bielsa? No. No, yo creo. Yo soy un convencido. ¿Soy viudo de Bielsa? De que debería volver el Negro Sulantay. Que fue también en un momento, ¿no? No. ¡Cállate, jueves! Sí, sí fue, parece que fue. Te recuerdo que le cambiaste el nombre. Dijiste que no, sí. Te recuerdo que le cambiaste el sí. nombre. Ya no es jueves. Ah, David. David Allende Gossens. Nieto. No, dijiste que se llamaba la. ¿Le pusiste otro sobrenombre? No, David Allende Gossens. No. Ya le vamos a decir a la gente. Que... no, porque gusta el... eso. No, pero qué feo. Estoy burlando a un expresidente. No, estoy burlando a un expresidente. No estoy burlando a ningún. Sí, sí, se mató. Porque era mongólica. Es lo peor, se mató. Respeta a Sulantay y no respeta a un expresidente. Y no cualquier expresidente. La verdad que. No cualquier David, expresidente. David, el apellido de David no es Allende. Lo dijimos para proteger su identidad. Porque su la protegió muy bien. Sí, fue buena idea. Entonces, ¿no es nieto de un suicida? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Nieto, es nieto de otro suicida. Es David, que se suicidó al saber que era su nieto. Es David Iriarte. Trey Montalvo. David Iriarte. Le suena. Eres nieto del Salvador de Chile. Continúen con otro tema. David, de verdad, háblame en serio. Con ¿eres razón? Pariente de la vieja Los Sombreros. Con razón. De la tirana. Con razón. La vieja La Fiesta de la Tirana. Con razón, todos estos adornos militares que había en tu estudio de grabación, en tu home studio. Eres nieto del general. Muestra el brazo. Muestra el vaso. El brazo. Hay un corvo ahí. Hay un corvo ahí también. Eres nieto del general Pinochet. Tiene un corvo. Señores, continuemos con otros temas. ¡Oh! ¡Señores! ¡Señores! ¡Nieto de Pinochet! Continúen, por favor. Weón se transformó en Patricia Maldonado. En un minuto. Vieja. No, mira, me calmé. Yo soy de la escuela de Vendetta. Que Vendetta era varios peldaños más abajo. ¿Viste cómo me autocensuré? Vendetta era varios peldaños más abajo. Pero aquí, bueno, yo sé que teníamos un público de elite. Acá nos autocensuramos. Que puta, no quiero ni pensar. Que yo un día yo hablé. Un día yo hablé muy mal de Gutenberg Martínez. ¿Y salió? ¿Escuchémoslo? No. ¿Salió Felipe? Porque yo estaba con trago. ¿Salió? No, yo estaba con trago. ¿Salió? Yo estaba con trago, dije una weá. ¿Hay capítulos censurados? No, entero, sale, ¿o? Porque el programa se acaba. Donde se habla de el programa se acaba, sale una canción y sigue. Y el que se quedó escuchando 20 minutos más, después del final, al final sale. ¡Púdeme, Martínez! ¡Me dejaste ciego! ¡Me dejaste ciego porque me...! Y escuchen el capítulo, píllenlo por ahí. ¿Qué te hizo ese caballero? No. Era una metáfora. ¿Qué te hizo ese caballero? No era una metáfora, una ordinariez. Bueno, tenemos más temas. Ya pasamos al tema del cambio ministerial. Copa América. Fue un buen análisis. Copa América. Sí. Copa América, yo ya hice mi análisis ya. Me gustaría la opinión de nuestros invitados, de Sergio y de Fabricio, dos conocidos futboleros del medio. Comediante, hombres de radio, televisión y medio escrito. Sergio, ¿tú jugaste fútbol alguna vez? Pero baby fútbol. Era muy bueno en baby fútbol. En fútbol no me llegaba de mi cuerpo. Yo era pero muy baby delgado. Fútbol era futsal, que es un deporte que apareció después. Sí. No, baby fútbol. De hecho, gané campeonatos, tengo medallas en la casa. Un saludo a los Cheque Meneque, que era mi equipo. ¿Los Cheque Meneque? ¿Qué? Los Cheque Meneque. Los Cheque Meneque. Cheque Meneque nos llamábamos. Los Cheque Meneque de tu equipo. Sí. Y le mandé un saludo acá a los Cheque Meneque. Si están, es que escuchando. Yo creo que están escuchando. Y no digas más. Por las cosas que ustedes escriben, los comentarios que les ponen a ustedes por este programa. Los Cheque Meneque. Estoy seguro que son los Cheque Meneque. Los Cheque Meneque son los que están güeyando. Teníamos a Juliño. Era un weón que había venido de Brasil y porque venía de Brasil creíamos que jugaba bien, jugaba como la Cayama. Y ahora están todos en Santiago 1. Mira, hay uno que trabaja en Lanchile, Jorge. Era muy gordo, pero jugaba bien atrás. Estaba Andrés Gormaz. Jorge Bobadilla. Jorge Bobadilla. Estaba también en ese ¿Bobadilla? Equipo. Andrés Gormaz. Andrés Gormaz era muy delgado, igual que yo. Era muy malo, pero como era mi amigo, yo lo defendía. Y siempre lo retaba. ¿Tiene una banda ahora? Tiene una banda. Sí, se llama Radar. Una banda de Roban. No, de música, Radar. Se llama Radar. ¿La banda Radar? Sí. Radar. Han sonado. Sí, pues. No, y sabes que los tocan siempre en Radio 1, que es radio que tocan pura música chilena. He escuchado Radar. Bien bueno, fíjate. Mándale saludo. Tienen un tema de hecho ahora, Arder, que es muy bueno. Típico nombre de grupo chileno asqueroso. ya. Nombre Arder. Ya. Mira la mierda, ya. Ya, pero dijiste que te gustaba. ¿Por qué ahora estás insultando? Ya no. Te dejó de gustar por el nombre. Estaba Eduardo, que le decían el Edu. Que siempre usaba short estilo Caselli. En todo momento de su vida. Como de él. Carlos Caselli. Cortito. Y eso jugaba yo, Felipe. Pero fútbol, no. Yo era malo, no. Era tan delgado que no lograba patear un pase. ¿Te acordás del papá de Eduardo? No, no te acordé de esa weá. Están hablando de Eduardo Beltrán, el compañero de radio de Fabricio. No. Es que todo calza, obvio. Short. El no, papá. No. ¡Tú calza! No. Uso de short. No. Hablaron no, del papá ya, también cortala, conocido. No, ya. Papá es un grande. No. ¿No es Eduardo Beltrán, no, el amigo de Fabricio? No. ¿Qué tienes que meter al Edu acá? No. Es otro Eduardo. Dije el Edu, el otro. ¿Por qué no me puedo acordar? No, ¿por qué hoy no le digo acordar algo? Lo que dijo el papá? Eduardo Beltrán se los come con zapatos. Ah, esa parte, sí. Esa parte sí te podía acordar. Come con zapatos. ¿Me puedo acordar? ¿Tengamos otra conversación acá? Felipe, Fabricio, esto nos dijo una vez el papá de Edu en una fiesta que hizo el Edu en su casa. Esto es como una completada parroquial. Sí, dijo, las cosas están muy terribles en el mundo. Las niñas se las andan violando. A las niñas se las andan violando en la calle y yo por lo menos puedo estar tranquilo porque mis hijas son feas y nadie se las quiere culiar. ¿Qué más? Eso nos dijo y las niñas estaban ahí. A dos sillas de él. Oh, a dos sillas. Mis hijas son feas. La pregunta es, ¿y son feas? Horrible. Sergio no podrá volver a su villa de origen. Pero el papá que lo diga ahí, sí, fue nada que ver. A nadie dos sillas se quiere, de nadie, ella. Nadie él estaba tranquilo que nunca se iban a violar a su hija. Pero mucho mejor que diga al revés, como todos me quieren culear a la hija. Porque son ricas. Ya, pero igual es feo. Ambos extremos son asquerosos. Son malos. Debí haber dicho, mis hijas son más o menos. Son asquerosos. Son pésimos. Son deleznables. Debí haber dicho. ¿Qué debió haber dicho esa persona? Mis hijas son más o menos. Ojalá que no se las culee nadie. Y si se las van a culear, que se las culeen mejor en la casa. Que se las culeen rico. Donde yo sepa que se las están culeando. Y por eso que vienen sus primos todas las semanas. Una cosa así. Eso debe haber dicho. Lo que dijo fue descalificado. A ver, ¿a ti te parece normal que los primos tengan relaciones? No me parece tan normal. ¿Un taladro? Pero me parece mejor un taladro. Un taladro en familia. Un taladro familiar. Que un taladro con cualquier persona. Mira, dijiste algo. Dices algo coherente, David. No, David. No dijo una atrocidad, dijo una animalada. Un taladro familiar. Bueno, pasemos acá. Nos falta timing aquí. Que tú tenías el timing antes, Pedro, lo estáis perdiendo. Fabricio. Este es timing. Fabricio, ¿ya? Tu visión del fútbol. Ya tuvimos la de Sergio. Que fue bien particular. De la selección y tu experiencia en el fútbol. A ver, yo no tengo ni una experiencia en el fútbol, era muy malo. Porque no me lo tomaba muy en serio, la verdad. Entonces ponte tú, cuando jugaba, siempre jugaba de arquero. ¿Estás en la talla cuando jugabas, weón? No, la verdad que... Columpio, weón. Yo nunca... Todos los weones jugando y tú subiendo al columpio. No puedo hablar de ese tiempo, si hay esto... De subir para el columpio a todo Chile. Deja columpiar a la gente. Tú columpias a todo Chile los martes. Andáis columpiando a todos los hueones, puta weón. Tú todos los martes yo me siento a verte en la tele. Pues este weón se caga la risa de todo Chile, weón. No, bueno. Te cagáis de la risa. ¿Qué chistes hacían? Estoy bien desordenado. ¿Qué chistes hacían? No, pues tú. Yo de repente no era arquero. Entonces iba llevando la pelota y cachaba que me la iban a quitar. Inevitablemente porque yo era muy malo. Entonces la tomaba con la mano y seguía corriendo. Entonces, eso para mí era chistoso y para ellos era una weá atroz porque después tenían que poner. ¡Hermana! ¡Adelante acá! Ya, pero... ¡Entero! ¡Libre! Fabricio, ¿sabes? Que hablaban así. No, porque ellos hablaban así. No, me estoy burlando. Mis compañeros hablaban así. Especialmente Pedro Escobedo. Eso creo. ¡Pedro Escobedo! Que tú, mira, varios nombres. Que por las características que estás dando tiene que ser auditor de tierra. ¡Ja, Es ahora, arroba Pedrux. Pedro Escobedo jugó en Chequemenique. También se movió para allá. Tuvo un pase millonario. 1.500 pesos. Nosotros lo compramos, así que me que... No, entonces yo ese tipo de chiste hacía. ¡Junto a Juliño! Ponte tú, me llegaba la pelota y hacía. El arquero la tiraba hacia atrás. Hacía un autogol. Lo cual es considerado en el mundo del fútbol una atrocidad y en el mundo pero del humor haciendo, una genialidad. Tú estás haciendo humor físico, no, Mr. Bean. Yo estaba aplicando el Mr. Bean. A Mr. Bean le faltó el capítulo donde jugara la pelota. Sí, le faltó. Y tú lo hiciste. Lo hice a los 12 eso? años. No, pues sí, tenía, era muy pequeños. No se habían inventado ni las cámaras. Pero se inventó el internet. Eso es verdad. Ah. Ahora, más o menos esa es la historia. Esa es la historia de mi experiencia en el deporte rey. Ahora, por otro lado, mi opinión sobre la selección, sin conocer nada de fútbol, es que Bielsa estaba llevando un proceso el cual se vio interrumpido y Borghi tiene otro estilo. Entonces, al meter otra mano, obviamente cambia el modo de jugar. Me hubiese gustado que Bielsa, más allá de mi posición política, que todos la conocen por mi amistad con Camila, él pudiese mantener figurar a costa de ella. ¿Quieres ser figura? Él hubiese mantenido un proceso y hubiese llegado al éxito en la Copa América y en la figura, y quizás weón. En la Copa del Mundo. ¿Quieres ser figura, weón? La figura. Te estoy colgando a Camila, weón. Nada que ver. Estoy diciendo solamente mi visión política que todos la conocen. Figura, en este figurín, país todos saben lo figurín. Que yo pienso. Nadie sabe. Todos saben que soy de centro izquierda. El figurín este. ¿Y tú, Felipe? Ah, no, tú estás llevando el programa. Ya, vale. No, bueno, yo voy a contar si... Que yo... ¡Calla! Yo tampoco. Yo el Lota tenía una pelota de carbón. Yo el Lota... Ya. ¿Me dejas continuar? Me jugaba contigo que la pelota. Tú estás revisando mi apunte. Pedro Escobedo, volviste. Volviste a mi vida, Pedro Escobedo. Yo el Lota. Tú estás revisando mis apuntes. Porque yo el Lota jugaba con una pelota de carbón. No, yo era muy malo también para el fútbol. Pero... Y era el más malo de todos los cursos. Paralelos. ¿De todo el colegio? No, de mis cursos. De mi curso eran de los tres. Como de los cuartos medios. Estaba el cuarto A, cuarto B y cuarto C. ¿Sí? El más malo de todos. ¿Eras tú? No, era Moller. Moller. Alberto Moller. Pero Alberto tenía cierta discapacidad. Alberto tenía una capacidad diferente. Pero restándolo a él. ¿Cómo decir capacidad diferente? Yo era el más hablaba malo. Como Pedro Escobar. Yo era el más malo. No sé qué tenía Alberto. De hecho, ¿era como Juliño? Después yo me encontré con él. Era como el papá del Edu. No, ahora le va excelente. Ahora es geólogo. El weón se pilla como quiere. Gana 7 millones APP mensual. Y el weón es la raja ahora. Pero en ese tiempo era como tonto y era súper malo para la pelota. Y todos decían: ¡Moller! Y yo, que venías después de Moller, en el escalafón. ¡Abello! ¿Cómo te decía? ¡Abello! Que yo me da el lujo de decir ¡Moller! Estamos hablando de los años 80, weón. Chile era una weá muy difícil para los que somos... ¿Letos? Artistas. Los que tenemos una sensibilidad especial, artística, puteamos vuelta a todo, weón. Y estamos viendo el cosmos. Más allá de lo que existe. Mata. Carlos Mata. Raúl Mata. No, me refería a Matas, el pintor. El pintor. ¿Qué se llama? No me acuerdo. No matas. Mata. Mata. Te matas. Bueno, da lo mismo. A lo que voy. Un día, yo estaba jugando. De con arquero. Moller. ¿Por qué? Yo y Moller. Ponían a los más malos adelante. O sea, perdón. No, pues atrás. De arquero. Y ahí me pusieron como el más malo al arco. Oh. Y en el equipo rival pusieron de más malo a Moller como lauchero, adelante. Para que en su discapacidad arco no pasaba nada. Pudiera hacer un gol. Entonces estábamos jugando. Beneficio. Estaba todo el colegio mirando a los cuartos medios. Que eran 20 en hueones. Este partido. Que eran 20 personas este mirando. Todo el colegio mirando. ¿Estaba en Cazatalentos? Estaba Zulantay, Cazatalentos. Estaba con una libretita anotando. Estaba Don Nelson. ¿La libretita rey? Estaba Don Nelson Acosta, estaba Clavito Godoy, estaba Don Luis Santibáñez, que en paz descanse. ¿Y el gurú? El gurú también está. Vamos a hablar del gurú que volvió. Vamos a hablar del gurú y volvió con todo. Y todos ellos fueron a ver a Moller. Buenísimo la lista. Entonces, yo voy y le digo a Moller. Moller iba adelante. Entonces, no, al revés. La historia no era así. Tú eres Moller, ¿cierto? Allí decían Moller. ¡Mi nombre es Moller! No. Es verdad que tú eres Moller, ¿no es cierto? Moller estaba al arco. ¿Ya? Y yo estaba adelante. Ahora recuerdo bien. Entonces, Müller toma la pelota como arquero. Estaban todos contenidos oficial, jugando con camisetas que se habían conseguido. Tenía oficial el Lota, una polera blanca con hoyo. No, se habían con conseguido. Con un plumón, se hacen un plumón, número. No, se habían conseguido camiseta de Deportes Sangüesa. Entonces todos estábamos con equipo. Otra cosa, ya, otro nivel. Entonces Müller toma la pelota. Y hacían las fiestas Sangüesa, las fiestas Sangüesa Room. Puta, en viene, Lota. Viene Müller. Viene Lucero, un weón que incluso jugó en Guachipato, en la infantil de Guachipato. Y lanza, weón, puta, un derechazo, weón. Al poste izquierdo, weón. Donde tejen su telaraña a la araña. Y viene Müller en su capacidad diferente. ¿Ya la mi misa? Viene en su capacidad diferente. ¡Pah! Y atrapa el balón, weón. Y todo el estadio del colegio. Pero Müller. La, pero espérate, ¿pero la atrapa con el garfio? No, no, no, con su mano. El tonto Müller había atajado el disparo de Lucero, un weón que lo estaba pidiendo Guachipato y Deportes Concepción. Año 1990, Deportes Concepción a punto de ingresar a Copa Libertadores, en la liga de promoción de la época. A lo que voy. Müller atrapa el varón. El varón. Era el varón. Müller. Atrapa el varón. Era Müller. No, el bueno ahora se tira a todas las minas del mundo. Estoy en Calama, es geólogo. Que hay mujeres muy bonitas en Calama. Los geólogos son una sensación de las mujeres, ¿eh? Sí, los geólogos en Calama y las mujeres de Calama son una cosa. Pero un buen que gana 7 millones de pesos. Ya. ¿Sabéis que Müller está como para hacer una película chilena? Bueno, pero es que aquí viene lo mejor, aquí viene lo mejor. Mi única experiencia en futbolística. Todos aplauden a Müller. Jugamos en el estadio regional, en la cancha anexa al estadio regional de Concepción, Avenida Collado, para la gente del sur. Saludos. Viene Müller. Saludos. Y yo estaba con una camiseta blanca, Müller con una camiseta verde. Éramos muy distintos. Y yo le digo a Müller, Müller, tíramela a mí. Haciéndole creer a Müller que yo era defensa. Müller me tira la pelota. Te un discapacitado. Me tira la pelota y yo convierto el mejor gol de la historia. Venga, de la historia. Müller, ¿de la Müller, historia de quién? De la historia. ¿De qué historia? Mi historia es fútbol. Ya. Y convertí un golazo. Golazo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Alberto Müller. Alberto geólogo. Müller. Para la gente. Busquen a Alberto hoy la rompe. Müller en Facebook. Geólogo. La rompe hoy día. Pero en ese tiempo lo engañé, en ese momento lo engañé. Engañaste un down. No, down. Era demasiado tímido. No sé por qué era tan tímido. O sea, no era discapacitado, era tímido nomás. Pero es que su timidez. Es que su timidez era tal que no movía bien. Y era súper malo para la pelota. Tan malo que yo lo pude engañar y convertir ese golazo. Era la mano de Dios. Para mí fue la mano de Dios. Yo jugué con un jugador del Colo. Jugué con Cavión. ¿Cómo se llama? Malión. José Luis Cavión. Y yo malo, era mejor weón. Que él cuando super jugamos. Malo ese weón. Yo recuerdo haber jugado con él de niño y yo era mejor. Y ahora ese weón está en el Colo. No, y ya estoy en el club de la comedia. Mira la weón. Ya no. ¿Qué pasó? Ya no está. Y él era súper chistoso. Él era hilarante. Italia porque tenía apellido italiano. Sí, ya no está Cavión, por suerte. Era muy malo. Yo espero que no esté. Bueno, Felipe, sigue. Bueno, es el tema del fútbol, ya lo cerramos. Pero tenemos más temas pues en nuestro programa de Volvió esta el gurú. Volvió Eduardo Bombalet y yo me alegro yo tanto. Estoy muy contento que haya vuelto, que haya regresado. Le haya ganado al cáncer. Le ganó el cáncer, al igual que tú, Pedro. Sí. Y él. Ya, pero no hablemos de eso. No, de lo mío, no. El cáncer del gurú, sí. No, vamos a hablar del cáncer. De ningún cáncer, ¿ah? No, del cáncer del gurú. No, vamos a hablar del cáncer. Alarma de cáncer. No, ni siquiera vamos a decir cáncer. ¡Alarma de terrible enfermedad! No, tampoco. De mal gusto lo que he dicho. Ya es trending topic. De mal gusto, de mal gustos. No, pero a mí me gustó ver a Eduardo Bombalet comentando de lo que él sabe, fútbol. Lo que no me gustó, lo vi en un espacio que no era adecuado para él. Era el programa Mucho Gusto de Mega, junto a Pamela Díaz, Patricia Maldonado. Lloró mucho. Javier Contador. No, gente que no entendió lo que él estaba haciendo. Miguel Viñuela. Yo lo que vi, Viñuela ponte tú, se rió. Como tomando lo que decía el gurú. Como que era una rutina humorística. Claro, como que el gurú estaba haciendo una payasada y él lo estaba disfrutando desde su tribuna. A mí me pareció que el gurú lo que quería decir era que le faltó huevos. Y tiró un huevo. Y tiró un huevo. Pío. Pero eso no te lo hace nadie, maestro. Nadie no, te hace eso bueno, en la televisión. Estuvo bueno. Sí, estuvo buenísimo. Él y Rafael son los únicos que utilizan eso, Rafael de España. Cuando rompe un espejo, ¿lo viste? Sí, pero eso es distinto porque está todo. ¿Le gusta está Rafael, amigo? ¿Sí? ¿El niño de Valencia? ¿Le gusta? Está coreografiado, eso es muy distinto. ¿Usted es huequito, amigo? No, ¿cómo va a ser huequito? ¿Poquito a poco se le sale los huequitos a usted? ¿Cómo va a ser huequito? ¿Ustedes admiran a Bombalé? No. Pero que le haya ganado el cáncer es bueno. Le mandamos saludos desde esta trinchera. Y yo lo encontraba... Está escuchando ahora, me imagino. Muy concentrado. Yo escuchaba todos los días... Felipe conoció a Bombalé. Sí. Y fueron muy amigos un tiempo. Y es muy amigo de la hija de Bombalé. Muy amigo de la hija. La Bombalé chica. ¿Por qué hiciste ese gesto? Daniela Bombalé, una gran amiga. ¿Por qué hiciste ese gesto así como cállate? No, una que ocultar. No, porque la gente puede estar pensando que sabes qué cosa. No, yo era amigo. Oye, sé que a mí me... Disculpa, pero a mí me suena. A mí me suena un poco a una alarma. A una alarma que es conocida en este país. De tanto cantinfleo, tanta rutina y tus oídos solo quieren escuchar rock y más rock, entonces estás en el lugar correcto. Así es, vamos a destrozar tus painas de mamacita con todo el rock and roll. La vida es rock, podcast capítulo cero. Recuerda, estamos vivos en lavidasrock.cl y en podcaster.cl. Prepárate para meterle más rock a tus venas. La vida es rock. Puta, lo va a escuchar, le va a decir a su papá, me va a venir a matar. Chucha, bueno, sí, puta, por eso no pongan ahí. Mira quién te está defendiendo. Por eso no pongan ahí. Mira quién te está defendiendo. Felipe, es una persona que está en recuperación, no creo que tenga la fuerza de golpearte. No, pero Daniela tiene Twitter, en serio, puta, borren esto, de verdad. No, pero vete, sí. ¿Soy personaje? Bueno, sí, borren esta weá. Moller también tiene Twitter. ¿Por qué no me importa? De tu propia medicina, weón. Caíste en tu propia trampa. Emilio, tío Emilio, Sutherland. Tío Emilio cayó en su propia trampa. Emilio Sutherland, caíste. Puta. Lo peor que está buena la hueá. Puta, ¿en qué parte la podemos poner? Para no, ninguna parte, no, esto va a salir. Nada. ¿Va a salir? Obvio que va a salir. Ya, yo a Daniela de verdad no la conozco. O sea, la conozco, es amiga. Buena la onda. Conocí en la época de que trabajamos juntos en la radio W. Pero es una amiga, simplemente, o y sea, muy buena onda. No, nunca tuve nada con ella. De verdad que no. Ya, o sea, una alarma de no taladro. Alarma de amistad. Oh, qué fome. Qué fome la alarma. Fome. No es una alarma esa wea. Ya, entonces no, cambien. ¿Sabes qué? No voy a estar más en este programa porque todo lo tergiversan. Llevaron una persona, llevaron a Moller a entrevistar a Camila Vallejo. O sea, yo sufrí en primera persona. Pero Moller no me importaba. Daniela y don Eduardo Umbelal, que yo admiro, sí me importan. ¿Y la cepillaste? No. Pero no fue taladro, pero a lo mejor fue otra. No hubo nada. Esmeril. No tienen una otra herramienta. La esmerilaste. Mira, yo he sido muy honesto, he contado mujeres del mundo de la música, con las que yo he tenido relaciones. ¿La música? ¿De la música? Mujeres del mundo de la música, como Chinoy y otros, y yo, con los que yo me he vinculado. Mujeres del mundo del deporte. Me encontré con Chinoy, y escuchó Tierra 2. Me encontré con Chinoy fuera del canal, que también y me dijo, hoy me río mucho con Tierra 2, y lo que dijo Felipe me dolió mucho, porque yo lo admiro desde siempre, desde San Antonio. Cuando yo vivía en San Antonio, escuchaba la radio W, con Felipe Camiroaga, lo escuchaba siempre y me reía mucho. Se agarraba. No más. Y en San Antonio lo escuchaba mucho y lo este admiro, programa lo yo lo hago demasiado. Para pasarlo bien, no para pasarlo dijo, mal. Dijo, yo veo televisión solo por Felipe Abello. Y que diga que yo tengo vagina es una weá que me duele. Eso dijo Chinoy. Eso dijo. Te mandó a decir. A mí me gustó mucho Chinoy y sus canciones, no, fuera yo, de broma. En Valparaíso se agarraba sus buenas migas Chinoy. Sí. Pero más me gusta su vagina. Su último disco, Tengo Vagina. No, o sea, claramente no tiene vagina, pero sí tiene un pene muy pequeño que tiene forma de clítoris. Ya. Pero eso no es una vagina. ¿Por qué atacamos a un artista chileno? ¿No conoces el pene chino? Ah, no. Te prohíbo que hables de él. Ya, pero ¿por qué atacamos? ¿No conocen el pene chino? Ya, córtenla con chino. Por eso no conocen el pene chino, yo solo conozco su música. ¿Ustedes dicen que se hace el candado chino? No. Ya, no. Hay alarma de contratación en Tierra 2. Con esa intervención, mira, con Sergio tenemos un acuerdo hoy. El nuevo Tierra 2. No, tenemos un acuerdo. Mira lo que dijo. Yo conversé con Sergio hoy. Y no sé si tuviste la película Rockstar, cuando se va el vocalista de la banda y abandona el grupo. Y se lleva el pañuelo, se lleva todo, pero deja a otra persona cantando. Este es mi último programa en Tierra 2 y va a quedar Sergio Freire con Felipe Abello. ¿En serio? Sí, comandando. ¡Woo! Que nada, igual. No, pero ¡woo! No, de verdad. ¿En serio? En serio. No, pero... No, de verdad, yo no... Me gustaría mucho que el programa siguiera. Yo creo que sea una institución igual. Sería una lata llegar y encontrarme con los viudos de Ruminot. No, que son dos. Sí, Pedro no hacía tanto. No, ya, pero bien, en serio, Pedro. Pero Felipe está acá todavía escuchando. No se ha ido. Está escuchando. Mira, todo. ¿Qué hacía Pedro? Bueno, llegaba la hora. Ya, ahí no, tenía algo bueno. Dos, me pasaba a buscar. Tres... Fin de la lista de cosas que es buena que hacía. Entonces ahora la idea es que ustedes se complementen, se conozcan y continúen. Es que sabéis que nosotros hemos intentado cultivar una amistad con Felipe. Pero ¿qué pasa, Felipe? Este tema me encantó. Se mete gente. ¿Quiénes son esa gente? Pedro y Fabricio. Que se ponen celosos de tus amigos. Porque tú sabes que entre Sergio y yo, esa dupla sería más potente que la chucha. El indio y el flaco, pero un poco más decentes. Pero bañados. Pero con ropa más decente. ¿Cuál es el indio? ¿Cuál es el flaco? Yo soy el indio, por supuesto. ¿Por qué? ¿Cuándo llegaron los indios con los españoles? Así que, Sergito, tu mamá te los compró. ¿Cuándo hemos interpuesto la mitad? Así, eso me parece... A ver... Me parece curioso la... Ustedes se conocieron cuando Sergio te fue a pasar un DVD y dijiste, lo voy a ver. Y Sergio no tenía trabajo, yo tampoco. Un DVD donde nosotros actuamos es Kent, que ahora son grito y plata. Son grito y plata. Esta historia es contada. Y tú no lo viste, 1500. Y no lo pescaste. Y ahí empezó la relación con Sergio, relación tirante. Y hoy es el número. Yo lo que tengo entendido es que ustedes iban a camino a una amistad, Pero una mina, como toda buena historia, una mina fue la que se interpuso su y se llamaba Daniela Bombalet. ¡Daniela Bombalet! ¡Alarma de taladros! ¡Felipe Bello y Sergio Freire taladrearon a la hija del gurú! Según rumores de pasillo. No, es así. Según rumores de pasillo. No es efectivo. Seguramente falsos. Son rumores de pasillo. Son rumores de pasillo de la nona. Según cosas que me contó. En la nona se comenta mucho esa wea. Son terribles ustedes. Usted no respeta. En el refrán se cuenta mucho. ¿Y alguien que le dicen el gurú respeta? ¿No les da miedo? ¿Alguien que le dicen el gurú? No, porque le entiende. El gurú le puede venir a pegar. Tiene un sentido del humor. Ayudarlo. Él tiene un sentido del humor magnífico. Sí, tiene un gran sentido del humor. Ahí se nota que no lo conocí, weón. ¿No habéis visto hablar con la tranquilidad, el humor y la buena onda con la que habla? El weón tiene un gran sentido del humor, po, weón. No tiene tanta tranquilidad. Weón, se nota que no lo conocí. A ver, pero es tu suegro. Oye, cágate la risa, weón. A mí lo que más me gustó. Conoce a tu suegro, weón. A mí lo que más me gustó, Bombalé, fue cuando dijo. Le dijo, ¿cómo se llama el que le dicen Silvia Punk? ¿Cómo se llama? Arturo Vidal, le dijo, ¡Arturo Vidal, weón! ¡Andáis preocupados del peinado, del pelo! Si con cualquier corte de pelo voy a ser igual de feo. Me cagué la risa. Me cagué la risa. Lo que no me gustó que estaba ahí Viñuela metido ahí. Eso no me gustó. Pero de que lo hizo bien, de que volvieron con los comentarios. ¿Pues de tu Robert McKee? El guionista. ¿Robert Macaca que, o Robert McKee? Que ha hecho seminarios por todo el mundo. No, Robert Macaca no existe. Yo tuve clases con Robert Macaca. Sí, seguramente. Vale, perdona. Seguramente fuiste estafado. Sergio y yo tomamos un curso con Robert Macaca, profesor de guiones. En serio. En Facebook tenía el profesor una de hueones, pero era para hueones. Robert Macaca, entonces, pagamos 90 mil pesos la colegiatura, luego 60 mil mensual. Chicos, no sé. En la tarra 90. Chicos, les puedo decir algo. 12-15. Les vieron las caras. Con Robert Macaca. Les vieron las caras. Robert Macaca. Con Gonzalo. ¿Cómo se llama? ¿Masa? Gonzalo Massa y Robert Macaca. Y ya. Sergio Villalobos. Eran tres profesores. Sergio Villalobos. Sí. Y Daniel Villalobos no estaba. Daniel Villalobos era. Ah, sí, ya. Daniel Villalobos. Daniel Villalobos. Ya. Y Robert Macaca. Busquen también, googleenlos en. Pero sabes que. Perdona, Fabricio. Es verdad, Pedro, que te vas del programa. Sí, es verdad. No, pero no, pues Pedro. Qué bueno. Qué bueno que lo cuentes ahora y no lo digas. Despise. Despise. Y no lo digas en hip hop. Y no me enteré yo en el diario de. Y no me tienen dato de avisos. El diario no le importaba. Hemos salido en los diarios. No. ¿Cuál diario? En Terra. No es un diario, tonto. Como una página web. Ah, bueno, pero hemos salido en los medios de comunicación. Sí. Hemos salido en Terra. Pero yo encuentro súper bueno que yo salga y que ustedes sigan. No y después, te vas. Por ejemplo, Sergio dice, ya estoy aburrido y sigue Fabricio. Y Sergio dice, estoy aburrido y sigue el guatón de los jugos. Pero y si estás todos aburridos, pero tú estás tú solo. Pero siempre estás tú. ¿Sí? No, pues tienes que seguir tú. Pero estás hablando en serio, no te quiero ver la próxima semana no, llamándome y viniendo aquí a grabar no, diciendo el que, hola. El que me llama toda la semana eres tú. Pero yo. Pero no te quiero ver más acá porque ya no estás. No estoy. De hecho, ahora no estoy. No, de hecho ahora me voy. No. Chao, muchas gracias. No, ahí se va. No, una buena salida. Y no es una buena manera. No. Te vamos a despedir con este fuerte aplauso. Vamos a despedir como se despide a los artistas. Pedro Ruminot, muchas gracias por haber participado en Terra 2. Fundaste este programa y hoy dejas a otro grande, tu amigo, tu hermano Sergio Freire. Muchas gracias. Un aplauso. Hasta siempre. Los dejo con Sergio Freire y Felipe Abello, el nuevo Terra 2. Pedro Ruminot murió como mueren los mosquitos. Con un aplauso. Gracias. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y bueno, empezamos esta nueva temporada de Terra 2 junto al nuevo piloto, Sergio Freire. Sergio, ¿qué temas preparaste para esta semana? Ay. Pedazo de mierda. Así es Terra 2. Ay. Así es Terra 2. Prefería comer a Vendetta. No me había preparado. No me había preparado, pero me da mucho miedo tomar este buque que dejó Pedro Ruminó, sabiendo que cuando me vaya me van a despedir como un mosquito, así. Eso me da miedo. Con un aplauso. Con un aplauso. ¿Puede ser otra forma cuando yo me vaya? Porque voy a estar 5 minutos y me voy a ir. No me pueden dejar. Te vas a quedar solo. Te digo algo, no tengo licencia para conducir esta nave. Si no conduzco tengo... mal, llamen. Niños a bordo. Parado a bordo. Lo decimos por jueves. Sergio, sí, la gente, digamos, te ha visto, digamos, en la televisión haciendo humor. Sí, efectivamente. En nuestro programa nosotros analizamos la actualidad con pizcas de humor. Pero estamos aquí con una persona que se dedica al humor. ¿Tú cómo ves la actualidad nacional? Del humor. No, la actualidad, y queremos pizca de humor. Eso te acabo de decir. Ah, que yo hable de la actualidad con humor. Con una pizca de humor. ¿Pero con una pizca cuánto? ¿Un cuarto? ¿Un medio? ¿Cómo? Espérate, Pedro está acá todavía, evaluando. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Envidia de que lo estemos haciendo mejor de cuando estábamos nosotros? Nos complementamos excelente, Sergio. Y estamos con Fabricio Copano, ¿ah? Hola. ¿Estáis mirándonos en menos porque no salimos en la radio Horizonte? No, me encanta ir a ver lo que hacen. Primera pregunta, Sergio. ¿Has escuchado a Fabricio en la radio Horizonte? Sí. ¿Qué opinas? Escucho. Me gusta lo que hace. Es que yo escucho mucho Radio Horizonte. Y me gusta lo de los chicos. Creo que partieron un poco duro y ahora se han ido ablandando. Buenos temas. De hecho, el de las viejas y el de mis favoritos. Cuando hablaron de las viejas, me reí mucho y hice un monólogo de las viejas. Y yo siempre estoy a por copiarle a Fabricio Mamen. ¿Estás copiando? No, me inspiré. Nosotros nos inspiramos. De hecho, siempre le estoy como mandando cosas a Fabricio. Siempre me manda un mensaje texto durante el programa y yo lo comento al aire. Sergio me acaba de enviar decir que... Y de hecho estaba invitado al programa, va a estar próximamente para que lo escuchen. Sergio va a estar invitado en el programa. ¡Qué fome somos! Y yo, que también escucho Radio Horizonte. Fuiste invitado, pues, mi amigo. Sergio, yo pensé que tú escuchabas Radio Corazón, Radio Pinta. ¿Debido a qué pensabas eso? O alguna radio. Pero, ¿debido a qué pensabas eso? ¿Por su pinta? No. ¿Por qué? ¿Por la ropa que usa? ¿Por el auto que tiene? Por la ropa de hip hopero que usa. No, yo pensaba... ¿Yo aquí al lado? Sí, por la camiseta hasta la rodilla. No, Sergio, yo pensaba que de verdad escuchaba radio más cumbianchera, sí. Porque la Radio Horizonte se define como la radio hipsters. ¿Ese término hipster significa como cuico? ¿Qué es hipster, Fabricio? Te explico un poco. ¿Tú trabajas en Radio Horizonte? Sí, bueno, eso es malentendido el término hipster, porque significa gente que es demasiado talibana para cierto estilo de música, entonces se fuerza a ser lo menos mainstream que se pueda. Y esa es la gente hipster. Como una explicación un poquitito. Yo hipster. No entendí nada de esa weá. No, a mí me gusta la música. Quedamos peor, amigo Fabricio. Edúquense. Si educan un poco, lo entienden rápido. Te weón. Me gusta la música. La música inglesa, me gusta el Britpop. Y ahí tocan mucho de esa música. Ya. Vamos a hablar ahora del taladro. De la alarma de taladro. Pedro, cuando estaba antes, le damos otro fuerte aplauso. Que se despidió como se despidió a los mosquitos. Con un aplauso. Todos hemos contado nuestros cepillos. Cepillos. ¿Cuentan acá? No, que todos contamos nuestros cepillos. David, acércate. Súmate a la mesa. ¿Qué apunta algo? Súmate a la mesa. Apuntó algo. Hay que controlar aquí. Ah. Y todos hemos contado. Pedro nos contó todas sus relaciones sexuales que había tenido. Yo conté las mías en distintas áreas. Del deporte. De economía. Música. Y ahora necesitamos las tuyas. Del mundo de la música, yo sé que tú... Es todo para largo, ¿eh? Yo sé que en el mundo de la música, sí, porque tú eres un reconocido galán del mundo del espectáculo. Es un maestro de la construcción. Tú con una niña que tiene un grupo de rock, ¿tuviste relaciones? No recuerdo. Acuérdame un poquito más. Yo me agarré a alguien del mundo de la música. Sí, pues yo sé quién. Enzo Mazzardo. No, pero ese hombre... No. Pero si yo tuve una onda con Enzo Mazzardo. Pero si él es hombre y está paroleando con una mujer, no diga eso. ¿De qué banda pero él? Si Enzo sabe lo que pasó. ¿De qué banda él? Urus. ¿Pero cómo puedes decir eso? Puta, me estáis preguntando. Si tú no eres homosexual. No soy homosexual, pero algo pasó. ¿Qué pasó? La droga nos llevó. Mira, a ese uno hay que probar. Enzo Mazzardo, que la gente también lo busque en Facebook. Y le comente lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Enzo lo sabe muy bien. Escuchen un tema de él que se llama Ondita. escúchenlo al revés. Oh. Oh, mondita. ¿Y esa es la única persona en la música? ¿O hay algún trovador? A ver, más. Chinoy. Chinoy. Bueno, el dato del... Facundo. Del candado Chinoy lo descubrí in situ. ¿Cómo? Chinoy, el cantante de los bares de Valparaíso. Tú estás diciendo que a él le dicen Chinoy porque se hace el candado Chinoy. ¿Qué es el candado Chinoy? ¿Y él se autopenetra? Junto a Álvaro Bizama en los bares de Valparaíso. No, para. ¿Por qué para? Álvaro Bizama, un gran escritor. ¿Qué tiene que ver? ¿Alarma de taladro, amigo Fabricio? No, alarma de amistad. Ah, me gusta esa alarma. Yo te puedo decir que... es bien cochinoy, pasó. Cerdoy, le diría. No. Ahí te vas a él me admira y tú estás diciendo eso de él. No te admira, y yo no soy capaz de defenderlo. Weón, no te admira ni te cacho, weón. Pero si Pedro había dicho, le damos otro aplauso a Pedro que se fue y que lo despedimos como los mosquitos. Con un aplauso. Así se despiden los mosquitos porque se mueren, como él, que se murió en nuestras mentes. En nuestra mente está muerto, nunca no, más vamos a saber de él. Pero no en nuestras narices, aún siento su olor. Bueno, más allá de Cochinoy y Enzo Mazzardo, ¿hay alguna mujer del mundo de la música con que hayas tenido un romance? Yo sé que del mundo de la música tuviste con una niña, pero no quiero decirlo yo. De nombre Denise. Muy conocida. Muchos discos ha vendido. Sí. Muchas tocatas. Un poco enojona y líder. Líder también. No. ¿Es así? ¿No? No. Ella. Eso es falso. ¿Él te voy a decir que es la madre del rock chileno? No, no es la vieja Denise. Es la de Agua Turbia. No. Sergio, es la de Agua Turbia. Tú me has contado. Ella es. Y ella también es el candado de Chinoy. Curiosamente, a pesar de que suena. Pero ella está casada con otro músico, el maestro no sé cuánto. El maestro Longaniza. Ella siempre anda con su marido. El maestro Corales. Carlos Corales. ¿Habló el maestro Longaniza? ¿Habló un fantasmín? Te necesitamos, Pedro, de vuelta. Pedro, te necesitamos. Orden, acá está te necesitamos mal. Para los datos trivia, como el maestro Longaniza, Carlos Corales. Carlos Corales es un gran músico chileno que está casado con Denise del grupo Agua Turbia. Sí, que yo me tú, agarré. Sergio. Lo vuelvo a decir. Oye, eso. Alarma de retro taladro. Es una alarma de. Añejo taladros. Viejo taladros. Vuelve a taladrar. Cambia la broca. Oye, pero tú le hiciste el amor cuando ella era mayor o cuando ella era joven. Cuando era mayor. O sea, fue una alarma de taladros, era una vagina desgastada, era una vagina terminal. Estamos en los archivos del taladrador. ¿Tú la conociste cuando ya en su entrepierna había olor a naftalina? ¿Más bien? Estaba bastante estirada y amplia. Yo me perdí adentro. Vamos a hacer llegar esta grabación al músico Carlos Corales para que te dé una buena lección, Sergio, de lo que es tratar a una mujer que ha dado tanto por la música. Te quiero pedir que te retires. Pero si yo también le di mucho. Bueno, eso es del mundo de la música. ¿Y el mundo del deporte? Ya. Yo conté el mundo del deporte a una... El mundo del deporte también me agarré a la esposa del señor Corales. No, pero el mundo del deporte... No, del mundo del deporte... Marcela Cáceres, patinadora. No me suena nada. No. Se rumoreó. No, del mundo del deporte Gerd no. Weil. Sadomasoquista. No, Gerd Weil, lanzador de la bola. ¿Erika Oliveira? No, tampoco. ¿Tiburón Contreras? No, del mundo del deporte. Benedicto no, Villablanca, boxeador, coágulo en el cerebro. A ver, estamos escuchando a Pedro que se quiere meter cuando él ya no está. ¿Qué me dijo? Marlene Arens, que era un atleta, que hoy tiene 70 años. Si parece que hay una línea, ¿eh? Hay una si línea. Si te ahí. Ladraste, quiere decir que eres un enfermo. Ella en este momento, Marlene Arens, está con un problema en sus piernas, ya está postrada, no es capaz de huir ni arrancar. Si tú, Sergio, le hiciste el amor a ella y sin su consentimiento, en este momento tú estás confesando un crimen, un delito. No, Marlene Arens, una mujer paralítica, ha sido violada por Sergio Freire. No, @ Sergio Fraude. Desde hoy, Sergio Fraude Violeta. Yo tuve un romance con un deportista. Estamos en los archivos del violador. Yo tuve un romance con un deportista que... El laberinto de Sergio. ¿Con qué deportista tuviste un romance? No era muy bueno, jugaba la pelota y era un poco retrasado. Y le decían... Mira la temática. ¡Moler! ¿Te tiraste a Moller? No eres el único. Moller, weón. Moller es geólogo y está súper bien. Ya, weón, basta esa historia falsa. Si no es geólogo, no le está haciendo bien. Obvio que es un weón penca que está encerrado en su casa. Está súper bien Moller. Tuve la oportunidad de estar con él en el encuentro de geólogos que se realizó en el Hotel Marriott hace dos semanas. Un día. Está fome sin Pedro. Sí. Que vuelva Pedro. Yo lo digo como un auditor. ¿Hay posibilidades que vuelva Pedro? Si dices Pedro tres veces, vuelve. Igual que Vitellius. Haz la prueba. ¿Podría volver Pedro? Sí. ¿Debería volver? Estoy viendo el reloj que está en la pared. Ese reloj con la estampita del general Pinochet que tiene. Y... ¿Eres el nieto del salvador de la patria? Ya... Yeah. Nos despedimos de lo que es Tierra 2 en su nueva versión con el nuevo piloto Sergio Freire. Nos dejó Pedro, lo despedimos como a los mosquitos con un aplauso. Pero antes no nos podemos retirar sin la despedida, las palabras al cierre de la rémora. David Allende Gossen, nieto del suicida. David, tus palabras al cierre, tus reflexiones, dándole la bienvenida a Sergio Freire, despidiendo al invitado Fabricio Copano y recordando a Pedro Ruminón, que lo despedimos, ya lo dijimos cómo. Muchas gracias a Sergio Freire por venir acá. No, gracias. No, si va a estar siempre. Por eso estamos muy contentos por recibirlo en la nueva casa de Estudio Garage. Muchas gracias. Estamos felices. Gracias a Copano, que encantado siempre. Regularmente una visita grata acá. Muchas gracias, amigo. Y eso nomás. Pues. Y gracias, Felipe, por venir a entregarnos tu gracia y tu entretención y tu irreverencia. Pasa a mierda. A caca, como dicen los gente de Chile. Los gentes. Los gerentes. No, ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una huelga. El pez está muerto. El pez ya no más. O sea, queremos a Pedro vuelta, que regule todo este asunto aquí. Yo soy partidario de Pedro. Yo no voy a decir. Pedro es un poeta. Se hacía llamar el comandante, pero fue cobarde. No fue cobarde. ¡Fue cobarde! No resistió esta cruzada que es Tierra 2. Sergio, nos encontramos la próxima semana en este mismo espacio de la internet que nos entrega Andrés Valdivia a través de podcaster.cl. Horacio Valdivia. Horacio Valdivia. Andrés ya no está. Su padre. Alarmé taladro. ¿Ah? Alarmé taladro con Don Horacio. No. Andrés ahora está en una carrera para ser concejal, así que mucha suerte en ese cometido. Alarma de chanta. Bueno, pero Don Horacio está ahí. Don Horacio está ahí. Te basaste ahí. ¿Por qué? ¿Le dijiste chanta al dueño de no, espacio? Al sistema de los concejales. Ay, ay, que es una democracia débil. No real. No real, porque entre partidos eligen a los que ponen ahí. Cueteo. A eso me refería, sí. Al final uno elige el aceite con el que te cocinan, nada más. Bueno, de esta manera estamos despidiendo el nuevo Tierra 2. Y si no les gusta, escuchen los otros programas que hay. Chao. De esta manera finaliza sus transmisiones Tierra 2. Hoy, capítulo de colección. Salió Pedro Ruminot, entró Sergio Freire. Moller, volviste. Que esté listo mañana, compadre. Mañana en la tarde, sí. Si no, en la tarde.